está moviéndose al ritmo de la cortina del noticiario. De aquí la vemos. Andrea Sato de la Fundación Sol, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Patricio. Sí, es que hay que amanecer con ánimo los días lunes. Son más rudos que el resto de la semana. Lamento haber interrumpido tu momento de inspiración, ¿eh? Pero bueno. No, está todo bien, todo bien. Sí, después puedo se puede... ponerlo en mi reproductor de música para trabajar con la cortina detrás. Después se puede seguir bailando, efectivamente. Bueno, vamos a conversar con Andrea Sato sobre el mensaje presidencial, que era un tema que lo presumíamos prioritario para el radioanálisis de hoy, pero que a la luz de lo que ocurrió en la Araucanía el sábado pasó a un segundo lugar, pero que no queremos dejar atrás, ¿no? Quiero invocar al partir esta entrevista, Andrea, una columna que escribía la profesora Mireya Dávila del Instituto de Asuntos Públicos en nuestro diario electrónico, donde ella planteaba que es probable que muy pocas veces hubiera habido tanta expectación por un mensaje presidencial, aunque era una expectación que, en su opinión, estaba extrañamente vinculada con una falta de esperanza. Era como un interés sin esperanza, no sé cómo llamarlo, algo así, ¿no? Quería preguntarte, bueno, primero en general, luego vamos a entrar a los temas más sociales y económicos, tu apreciación sobre lo que ocurrió el viernes pasado en la noche. Bueno, Patricio, es sin lugar a duda que fue una cuenta pública que tuvo varios vacíos. Yo también coincido con la profesora en que había mucha expectación. Se vio en las redes sociales que muchas personas estaban siguiéndolo, también muy en la lógica de lo que estaba pasando en las últimas semanas, donde las personas, la ciudadanía, se estaba haciendo muy partícipe de lo que estaba pasando en el Parlamento, en el Poder Judicial, con distintos casos, con distintas situaciones que se estaban dando en el país, el retiro del 10%, el caso de Antonia Barra. Entonces, claro, se venía en esta lógica un poco de observar qué estaba haciendo el poder, comentarlo, estar permanentemente informado respecto a esto, y bueno, y la cuenta pública dejó bastante que desear. O sea, no se tocaron temas de manera que eran neurálgicos, pero también se tiraron titulares bastante al voleo sin establecer cuestiones específicas en torno a, por ejemplo, cuál va a ser la inversión social que se va a hacer para la recuperación económica. Se tiraron algunas cifras, pero también algo que vamos a conversar más adelante, que están bastante desalineadas con la realidad concreta hoy día de las personas y de la clase trabajadora en Chile. Principalmente también vemos que los anuncios no son concretos y que hay un vacío en torno a esta bullada reactivación económica, cómo a llevar a cabo y cómo vamos a seguir evitando, o si podemos parar un poco, que los hogares sigan pagando esta pandemia. O sea, lo vemos con el retiro del 10%, lo vemos con la mal llamada ley de protección al empleo, con que las familias se están manteniendo con los fondos de cesantía. Entonces, finalmente hoy día vemos que hay un gobierno que no tiene una hoja de ruta clara en torno a la reactivación económica, pero que tampoco ha sido proactivo en generar soluciones de transferencias directas a los hogares, que hoy día, 4 meses después de la pandemia, claramente sus condiciones están mucho más desmedradas que lo que estaban hace 4 meses atrás, cuando se hicieron grandes anuncios, etcétera. Sí. A ver, ¿cómo lo pregunto? Estoy pensando en cómo lo pregunto, porque tú sabes que cuando uno habla así en directo, está siempre ahí al borde del abismo. El país está viviendo, mira, no voy a hablar del país, voy a hablar de la comunidad. Los habitantes, los seres humanos de nuestra comunidad, están padeciendo una grave crisis social, ¿no? Y esa es la experiencia vital, me parece, bueno, junto con la sanitaria, más acuciante de los individuos, de los seres humanos que forman parte de nuestra comunidad. Andrea, la tuya, la mía, la de las personas que nos están escuchando. Para ser honestos, probablemente tú y yo en condiciones mucho mejores que el promedio, y así sucesivamente. Pero el discurso estuvo basado en la reactivación. Y aquí quiero procurar ser lo más serio y lo menos caricaturizado caricaturizador posible. El tema de la reactivación es fundamental. Y cuando uno habla de la reactivación, indudablemente no solamente está hablando de un sistema, ni está hablando de las empresas, sino que también está hablando de cómo nosotros, que somos los seres humanos que integramos la comunidad, vamos a tener un itinerario para poder salir adelante y recuperar nuestros empleos y tratar de ir hacia una situación menos mala que la que existe actualmente. Pero me llamó profundamente una ausencia, que al fin y al cabo fue un silencio, de esos silencios que te ponen la piel de gallina, Andrea, respecto a ese otro tema, a la experiencia vital de la crisis social que se vive. Digo, no solamente en términos retóricos, que en la política la retórica siempre es importante, sino también en términos de anuncios concretos. Es como si fuera un discurso para hablar del futuro y no para hablar del presente. Y esa es una opción política legítima, ¿no? Pero sí quería pedirte que lo comentaras, porque el gobierno llegaba a este mensaje justo después de haber pasado semanas bastante complicadas y de muchas críticas, incluso de su sector, respecto al tipo de políticas que se habían implementado. Sí, acá y desde Fundación Sol lo hemos tratado de poder establecer desde marzo, desde abril, que acá lo necesario era una política que fuera en rescate de los hogares de finalmente la clase trabajadora en Chile. ¿Qué nos estaba realizando acá? Era necesaria una política de transferencias directa, una renta básica universal de emergencia, principalmente por las características que no solo tiene el trabajo en Chile, de precariedad, flexibilidad, externalización, sino también porque el valor del trabajo es muy bajo. Lo hablamos cuando hablamos del salario mínimo, lo hablamos cuando hablamos de las medianas salariales. Hoy día vale la pena recalcar que la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile ganan menos de 400 mil pesos, o sea, no son hogares capaces de generar ahorro para una pandemia que nadie sabía que se iba a extender 4 meses. En ese sentido, el Estado, el gobierno, el Ejecutivo principalmente, claramente no ha estado a la altura de una crisis sanitaria y una crisis social y económica que se nos viene. Y en ese sentido, Patricio, acá es sumamente importante establecer algo. Lo que nos dijo Piñera en la cuenta pública fue que se va a hacer un programa de subsidio al empleo que va a beneficiar hasta 1 millón de personas y que esto tiene un costo cercano a los 2.000 millones de dólares. Pero lo que no nos dice el presidente Piñera en la cuenta pública, y algo que nos extrañó profundamente que no haya comentado, es que el mismo día viernes aparecen los datos del trimestre de abril a junio del desempleo en Chile, que son cifras francamente catastróficas. Hoy día, por ejemplo, lo que observamos entre el trimestre de abril y junio del año 2020 es que hay una destrucción neta de 1.800.000 empleos. O sea, hablamos de esta destrucción de 1.800.000 empleos. El plan de recuperación económica solo nos está diciendo que van a recuperar hasta 1 millón de empleos. Pero lo que no dice tampoco el presidente Piñera es que hay 1.300.000 ocupados ausentes. ¿Quiénes son los ocupados ausentes? Son quienes se acogieron a la ley de protección al empleo, que hoy día probablemente, por ejemplo, los que están desde marzo, abril con la ley de protección al empleo, hoy día están recibiendo casi cero de los fondos de cesantía, y son personas que no tienen ninguna seguridad de que van a recuperar sus puestos de trabajo. O sea, hoy día estamos hablando de tanto un desempleo abierto, parcial y potencial. En Chile son 4 millones de personas. Son cifras que desde que tenemos el registro de la nueva encuesta nacional de empleo no habían existido. Hoy día la crisis en Chile es profunda, no se va a mejorar con reformas que maquillen, sino que propuestas de reactivación económicas concretas que se preocupen en el fomento del empleo, pero que se preocupen en el fomento de un empleo decente, resguardado, robusto, y no como lo venía haciendo Chile durante los últimos 10 años, que el 60% del empleo que se creaba era precario, externalizado, subcontrato, suministro. No, hoy día hay que reactivar, claro que hay que reactivar la economía, porque es fundamental para el sustento de los hogares, pero a partir de políticas económicas robustas, uh-huh, que vayan en pos de la construcción de un empleo decente, con salarios dignos, y que permita que también los hogares que se endeudaron en este periodo o que tuvieron que hacer malabares para llegar a fin de mes, puedan en un futuro generar una sostenibilidad. O sea, acá también no solo hay que debatir en torno a cuántos empleos se van a crear y su calidad, sino que es el momento también de debatir respecto a una matriz económica en Chile que no genere empleos de baja calidad. Sí, claro, sigue faltando como la perspectiva más de largo plazo, ¿eh? La hipótesis que nosotros teníamos era que el cambio de gabinete resolvía el problema de conducción del gobierno y resolvía el problema de desorden en la coalición, y que el mensaje presidencial iba a tratar de renovar un vínculo con la ciudadanía. Se ha hablado mucho de la falta de empatía, Andrea, que uno podría juzgar esto como una cosa así de características de personalidad, que no tiene muchas consecuencias en lo concreto, pero bueno, este no es un problema de personas, ¿no? Hay que mirarlo más en general, de cómo las élites en general, valga la redundancia, o disculpando la redundancia, y las autoridades de gobierno en particular conocen o logran conocer cómo funciona la vida cotidiana. Estos datos que tú mencionas nos llevan a una gran pregunta. Así como el censo es la brújula para las políticas, es la gran brújula para las políticas públicas, los indicadores oficiales también son una brújula para las políticas públicas. Una de las cosas a las que más se dedica la Fundación Sol es a dialogar, debatir, discrepar con las cifras oficiales, ¿no? Que son las que inspiran las políticas públicas. Ahí preguntarte qué pasa, ¿no? Porque es muy distinto ver el país a través de los lentes de las cifras oficiales que ver el país a través de los lentes de la Fundación Sol, lo voy a decir así. Bueno, en ese sentido, con respecto a ti, acá lo hemos visto, no lo hemos visto desde que empieza la pandemia, sino que desde octubre, o sea, comentarios totalmente inadecuados, desde no sabíamos que había tanta pobreza, no sabíamos que la gente vivía así, hasta otros mucho más profundos, principalmente de los representantes de los grandes gremios empresariales que principalmente establecían las hojas de ruta que tenía que seguir el país como parapetándose como los verdaderos dueños de este pedazo de tierra. Y en ese sentido, con respecto a las cifras y a los datos, hoy día se nos viene una gran disputa, principalmente porque, sin lugar a dudas, el Instituto Nacional de Estadística hace un muy, muy buen trabajo. La mayoría de nuestros informes y estudios se basan en sus bases de datos. Pero también es necesario esta discusión más técnica que tiene que ver, bueno, cómo medimos, por ejemplo, el desempleo. O sea, hoy día es interesante hablar también de cómo se construyen estos índices. Por ejemplo, hoy día medimos el desempleo a partir de, o sea, la ocupación principalmente, a partir de las personas que tienen 15 años o más y que trabajan a lo menos una hora a la semana y que reciben una retribución a cambio. Así se caracteriza una persona ocupada hoy día en Chile. Una persona desocupada se caracteriza como una persona de 15 años o más que no tiene trabajo y que busca trabajo de forma activa, pero solamente durante las últimas 4 semanas. Uh-huh. Entonces también hoy día es una oportunidad de conversar acerca de los índices y establecer índices más exigentes que tiene que complementar la tasa de desempleo tradicional. Desde Fundación Sol, siempre además de la tasa de desempleo tradicional, generamos una tasa de desempleo integral que incluye principalmente a los desalentados y el subempleo. ¿Quiénes son los desalentados? Son población que hoy día, por los datos oficiales, está considerada inactiva, pero porque se cansaron de buscar empleo finalmente. Uh-huh. Porque el mercado no les otorgaba un empleo y están desempleados durante mucho tiempo, pero porque ya no están buscando activamente trabajo, son considerados inactivos. Y el subempleo, que son personas que trabajan involuntariamente a tiempo parcial, pero principalmente porque no han encontrado un trabajo de jornada completa, no porque estén no disponibles para ello. Además de eso, las tasas, por ejemplo, la tasa de pobreza, que desde Fundación Sol también lo hemos conversado muchísimo, que tiene que ver con cuál es la pobreza de mercado hoy día. O sea, si le sacamos todas las transferencias del Estado, si le sacamos el alquiler imputado, que es un índice, que es un valor de arriendo que se le imputa a las personas que están comprando una casa o están o son propietarios de esa casa, o sea, para explicar a grandes rasgos, el alquiler imputado, que es algo que considera el índice de pobreza hoy día en Chile, es que, por ejemplo, una mujer mayor de 65 años ya jubilada, que es propietaria de una casa, por ejemplo, en Ñuñoa, y que el valor de arriendo en esa casa es de 400 mil pesos, esos 400 mil pesos se le imputan a esta mujer mayor, que, por ejemplo, puede tener una pensión de 150 mil pesos. Entonces, en los datos de pobreza, ella va a aparecer con ingresos de 550 mil pesos, o sea, este alquiler imputado y además su pensión. Entonces, claro, desde Fundación Sol también lo que hacemos es un poco limpiar estos datos, y cuando limpiamos estos datos, el dato oficial de pobreza en Chile es un 8% según CASEN en 2017, y si limpiamos el alquiler imputado, las transferencias del Estado, y solamente observamos la pobreza de mercado, nos aumenta la pobreza en Chile a casi un 27%, o sea, un tercio de la población hoy día en Chile está empobrecida, además es que un número, es que un número y el otro altamente desempleadas. Andrea, claro. Es que un número y el otro te lleva, te invita a políticas públicas completamente diferentes. Completamente, y acá, o sea, es sumamente importante establecer que es necesario generar índices más exigentes que nos esté mostrando la realidad compleja que hoy día tiene Chile, de altos sectores vulnerables, altos sectores empobrecidos y una muy mala calidad en el empleo. Y en ese sentido, desde Fundación Sol también queremos llamar un poco a seguir en esta lógica de fiscalización a la ciudadanía, porque en este mes, el mes de agosto, vamos a empezar a discutir salario mínimo. Porque el 1 de septiembre tiene que haber otro valor de salario mínimo. Y hoy día también es importante hablar acerca del valor del trabajo. Parece ser que la única vez en que Chile se habla de que los salarios son bajos es cuando tenemos que referirnos a las pensiones. Y nos dicen, bueno, sus salarios son bajos y por eso sus pensiones son bajas. Pero cuando hablamos de salario mínimo, de aumentar 10 lucas, 20 lucas, un salario que es pero miserable, parece que nuevamente la economía va a entrar en crisis y aparece toda esta campaña del terror que la vimos tan patente durante la discusión del retiro del 10%. Bueno, como podemos ver, el mensaje presidencial es una oportunidad para hablar de temas que son estructurales, que nos invitan a modificar las políticas públicas. Hemos dicho tantas veces el incentivo perverso de que ningún gobierno quiere cambiar los indicadores porque no quiere ser el gobierno en el cual la pobreza pasó un 8 en 27, para poner el mismo ejemplo que ponía Andrea. Entonces, es mejor, es un incentivo, pero es perverso, porque es vivir en una... No quiero decir que los individuos sean deshonestos, sino que la situación es deshonesta, ¿no? Y no lo digo ni siquiera dolosamente, lo digo descriptivamente. Es deshonesto mirarnos al espejo y decir tenemos tanta cantidad de pobres cuando en realidad la cantidad de pobres es otra, ¿no? Y así sucesivamente con todos los indicadores. Entonces, se requiere un cierto consenso nacional y, si se quiere, también un cierto coraje para poder sacar mejor la foto y para poder entonces tener políticas públicas que se correspondan con la crudeza de la foto, aunque nos duela, ¿no? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, decía un antiquísimo cantante del siglo XX. Sí, de todas formas, desde Fundación Sol consideramos que es necesario también la visibilización de estas cifras más integrales y más exigentes para comprender el entramado complejo en el que estamos viviendo. O sea, que las políticas públicas, por ejemplo, no pueden seguir siendo focalizadas, no pueden seguir siendo insuficientes. O sea, gran muestra de finalmente la desconexión que había en el país es el primer ingreso familiar de emergencia de 65 mil pesos a un segmento muy específico de la población. O sea, recién ahora, de cuatro meses ya de la pandemia, estamos hablando de que pudieran existir tal vez transferencias directas, pero también en una lógica de política pública altamente focalizada. Aquí hay que avanzar en políticas públicas universales que garanticen derechos y también a desarticular todo este mercado de derechos que se ha instalado en Chile desde y que se ha profundizado desde la dictadura hasta ahora. Aquí más allá de claro que hoy día la cuenta pública nos muestra lo vacío de lo que puede ser un programa de reactivación económica que no tenga en cuenta la realidad concreta de las personas, también lo que nos muestra es la urgencia de políticas públicas que hoy día vayan en pos del bienestar de los hogares y que garantice derechos, ingresos y bienestar. O sea, hablando también de salud, de educación, de salarios, etcétera, etcétera. Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol, muchas gracias. Que tengas buena semana.